El camino a las elecciones venezolanas no es una línea recta. Cada semana se producían acontecimientos que sembraban dudas sobre si aquella votación del 28 de julio contaría con un mínimo de garantías. El chavismo cumplió el martes su amenaza. El martes, estoy hablando del martes 30 de mayo, dejar sin efecto la invitación de observadores de la Unión Europea. Elvis Amoroso, su presidente muy cercano a Nicolás Maduro del Consejo Nacional Electoral, y a su esposa Silvia, dejó sin efecto cualquier visita. Pero todos teníamos una ilusión, que eso iba a ir con perfecta honradez. Y fue perfectamente honrada la votación. La gente fue, votó, no hubo tumultos, no hubo peleas, no hubo nada. Pero al contar todas las papeletas que decían Edmundo López... González, sí. Sí, por eso. Porque estaba esperando que corrieran porque no me acordaba. Pero al contar, todas las que decían Edmundo González tenían la orden, las mesas electorales, de guardársela entre los calzoncillos. Al final resultó ganando Maduro y las otras actas las devolvieron por allá y las quemaron en una fogata en un río. Nah. Pero fue muy honesto, ¿para qué? Comencemos con Brasil. Vamos a comenzar con Sergio Mendes, que falleció hace unos meses. Y esta es una canción que originalmente fue compuesta por Iván Lins, y creo que originalmente la grabó Lenny Andrade con el título Cantor da Noite, pero esta es una versión en inglés con la voz de Graciña Leporace, que fue la esposa de Sergio Mendes muchos años. Esto se llama Kisses. Es un personaje que lo pusimos en Vejestorios, más originalitos, y es un tipo brillante, mala persona, pero brillante en términos de sagaz. Uno de los más buscados hombres de Gran Bretaña fue finalmente arrestado después de más de 27 años escondido. Richard Burroughs, de 80 años, fue perseguido por cargos de delito sexual con niños y se escapó en 1997, y allí nunca lo volvieron a ver. Y duró 28 años corriendo como el fugitivo. Fue arrestado, el señor ya tiene 80 años, 27 años corriendo, on the run, fugado. Y ahora le esperan 40 años de cárcel, sin derecho a fianza. Bueno, muchas gracias. Esta es una cantautora que se dio a conocer hace unos años, maravillosa, con Orlando tuvimos la oportunidad de verla en concierto hace unos 3 años, una mujer de R&B, muy joven, que hace una música espectacular, se llama Her, esto se llama Bloody Waters. www.tuboleta.com La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Vamos a las nominadas al Oscar en marzo de este año. Del año 2024, corrijo. Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna. Emma Stone por Pobres Criaturas. Sandra Haller por Anatomía de una Caída. Annette Bening por Niat. Y Carey Mulligan por Maestro. Todas las películas fueron unos tremendos huesos. Recuerdo especialmente Poor Creatures, Anatomy of a Fall, Niat y Maestro. Y no se le queda atrás la de Martin Scorsese, 3 horas y media. Sí. Le sobraba 1 hora y media, Nico. No, pero ¿qué hacemos? Bueno, Anatomía de una Caída muy buena. Uy, muy lenta, qué arte. Bueno, buena. A mí me pareció un bodrio. Creo que los Oscars de este año fueron muy malos. ¿Tanto sí? Finalmente. Lily Gladstone era la favorita por Los Asesinos de la Luna, sí, por inmensas minorías. Pero ganó inmerecidamente Emma Stone en un papel horrible, un papel que, o sea, es un papel de fetos, de vainas terribles. Pobres criaturas. En la noche en que se entregaron los premios Oscar, se quedó sentada Lily Gladstone y vio cómo Emma Stone ganaba. Hoy en Estados Unidos hay 574 naciones nativas reconocidas, que fue el arepaso que nadie acertó. No. No. Pierdo el tiempo con ustedes. ¿Cómo? Sí, lo pierdo. No, cálmese. Leon Bridges es un cantautor estadounidense de soul y R&B al que le hemos seguido la pista desde su primer disco, que creo que se llamó Coming Home, por allá en el 2015. Sonábamos mucho una canción de ese trabajo que se llamaba Flowers, y esto es algo relativamente reciente, esto se llama Steam. Un personaje que tuvimos el honor de enguillotinar antes de que la justicia se encargara de hacer lo suyo es nada menos que Sean John Combs. Ah, sí, unos visionarios. O más conocido como sí. P. Diddy o P. Diddy. Sí, porque tiene pues muchos. Realmente está prácticamente... O Papi Diddy. O Papi Diddy. Sí. Váyanlo a saber. O Puff Daddy. Sí, Puff Daddy. Muchos alias, ¿no? Puff Sugar Daddy. La verdad es que está enguillotinado porque tiene muchas acusaciones. Nosotros no sabíamos en ese entonces. Teníamos la sospecha, pero hoy en día no creo que pueda salir fácilmente de la cárcel donde se encuentra en este momento. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden hasta la cabeza. Yeah. Bonsoir. Monsieur. Comment vous êtes bien? Ouais, très bien, merci. Bueno, Troller, oí la voz de un man ahí. Hable. Sean John Combs. Au Sean Diddy Combs, au P. Diddy, au Diddy, au Puff Daddy, au como carajo te llames. Me pregunto si tantos nombres no serían para que la policía no supiera el día de mañana a quién buscar. Fuiste el rey del rap, captando otras melodías que llamabas samplers, pero eso era claramente un robo, una actitud rapaz, como ave de rapiña, acercándote a las melodías de otros como presas para usurpar su creación sin pagar derechos de autor. Ahí comenzaste tu carrera delictiva dentro del hip hop, hipnotizando a tu público, haciéndote pasar por un gran altruista y benefactor. ¿Qué actitud más hip hop hipócrita? La verdad es que tenías o tienes talento, pero lo dilapidaste cuando tus amigos y colaboradores te echaron al agua acusándote de diabólicas prácticas de acoso sexual y proxenetismo. De nada valieron tus billetes ni tus diamantes. Tu gente te ha difamado. Y hasta ahí pensabas que lo podías manejar. Pero cuando salió el video de tu ex compañero Casey Ventura, donde sales con tu diatriba pegándole y arrastrándola de sus mechas como si fuera Rapunzel, el mundo se dio cuenta de la verdadera dimensión de los hechos. Debimos haber sospechado de ti cuando fundaste la compañía Bad Boy Entertainment, pero en ese entonces era solo una hipótesis, algo hipotético, pero hoy es una realidad y tú estás hiperuntado. Ya no hay posibilidad de un diálogo. Tendrás que cambiar las llaves de Nueva York que te dieron por las llaves de tu celda. Aunque no te preocupes, hay una opción más rápida para evitar la cárcel: la guillotina. Excelente. Siempre mejor. Muy bien, Troller. Merci, monsieur. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden hasta la cabeza. Continuamos con un brasilero, Edge Mota, y este es un disco que le hizo en el 2013, tal vez influenciado pues por los sonidos de los 70, tal vez por un poquito de acid jazz, por Steely Dan, me atrevería a decir. Y esto se llama Sea Smile. Michael Franks es un gran cantautor de jazz contemporáneo que se hizo famoso en los 70. De hecho, Don't Be Blue, que es la canción de presentación de los originales, es original de él. Y este es un tema de su disco Objects of Desire del 82 y la hace a dúo con Bonnie Raitt. Esto se llama Ladies' Night. En los originales, el mundo al instante. El mundo, martes 4 de junio. En el país de los machos, una mujer mandará a todos ellos por primera vez por convertirse en la mandataria más votada de la historia. Claudia Sheinbaum arrasó en las urnas bajo la estela del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus programas sociales, subsidios de 10 mil millones de dólares anuales con los que conquistó a las clases populares. Superó un récord tras otro, derrotando en 30 puntos a su rival opositora, la centroderechista Xochitl Gálvez, y cosechando 38 millones de votos, 8 más que López Obrador. Después de esto, ¿qué les puedo decir? El mundo cambió. Rico, rico, otra rico. Presidenta izquierdista sí. Para América Latina. Sí, pero correcto. Le toca el lío del narcotráfico en México, que eso sí es sí, lo y más. Y eso no lo arregla nadie, la derecha ni la izquierda. Nadie, eso es complicadísimo. ¿Y la violencia? Es que no solo la droga. No, claro. Es lo que genera el narcotráfico alrededor, ¿no? Por que es la violencia, todas partes, matanzas. Usted camina, ve cuerpos colgados en los puentes, sí. Con los órganos quemados, los órganos genitales. Sí, sí, sí, sí, terrible. Con los pantalones abajo. Como en la peor época de la violencia en Colombia. Sí, exacto. Continúa en México. Ven cabezas ahí en las esquinas, ¿no? Sí. En los parques, una cabeza. Con firmas de todos los asesinos que le han quitado una parte de, ¿cómo se llama? El cuero cabelludo, y ahí firman en el cerebro. Ah, sí, claro, no, eso es terrible. Firman con espátulas. Sigamos ahora con The Black Eyed Peas, una canción que hicieron en su disco Masters of the Sun del 2018, con la participación especial de Slick Rick. Aquí está Constant. Turno para un clásico de los 80, una canción sota de Peter Gabriel. Recordemos a este hombre maravilloso que se iba a conocer con la banda Genesis y desde entonces ha tenido una carrera espectacular. Esto es del disco So del 86, número 1 en los Hot 100 de Billboard, Sledgehammer. I Say a Little Prayer es una canción muy famosa de Burt Bacharach y Hal David. Originalmente la grabó Dionne Warwick, que fue la gran musa de ellos. Yo creo que la versión más famosa es la que hizo Aretha Franklin por allá en el 68, pero ha tenido un montón de covers desde entonces. Este lo hizo una cantante que, si no estoy mal, es jamaiquina, en el 97, Diana King, aquí con I Say a Little Prayer. En Medellín, 106.9. Alba Molina es una cantante española que se va a conocer en un reality, no recuerdo exactamente cuál era, pero se va a conocer en uno de esos grupos que se forman en los reality shows. Y este es un tema que ella hizo hace unos 4 años con Lynn Cortés. Esto se llama Dicen. Dicen que en el corazón yo llevo un mar de corales, un una presunta memoria de pez para recordar. Olvidé que soy de impulso visceral e incapaz de adivinar el tiempo que perdura un beso en el cristal. Rupert Murdoch, nacido en Melbourne, Australia, de 92 años, se volvió a casar por quinta vez con Elena Chukova, ¡hombre!, de Moscú, preciosa, 67 años. Se casó el sábado en Moraga Vineyards, el viñedo y finca que el magnate tiene en California. Para la ceremonia, la novia lució un vestido blanco entallado y de corte por debajo de la rodilla firmado por la neozelandesa Emilia Wickstead, mientras que Murdoch lució un traje negro con camisa blanca, una corbata de color amarillo pálido y en sus pies unas cómodas zapatillas deportivas, más conocidas como tenis. Se casó de tenis. Decidió retirarse de su corporación News Corporation y Fox para cederla a sus hijos y especialmente a su hijo mayor. Y ahí les dejó una peleita mientras Chukova, que es una bióloga molecular dos veces divorciada, le hace tremendos tratamientos de fertilidad a Murdoch para que tenga otros cuatro hijos más. Pero ya no tiene fuerza. Pero ya Robert dijo, estoy sin ganas. Dejen descansar a Tito también. ¿A quién? A Tito Murdoch. Hubiera tenido un menos uno fulminante y menos dos y roja. Son esas pequeñas ventajas, ¿no?, que dan estos días tan alegres. Sí, sí, paz y amor. Sigamos con el primer éxito de Seal del 90. Él llegó después a tener una carrera impresionante con temas como Kiss from a Rose, Killer, Human Being, su versión de Fly Like an Eagle, original de la Steve Miller Band. Pero esta fue la primera, Crazy. Uno de los grandes humoristas que lamentablemente se retiró, que además era un gran entrevistador y literato, estudió literatura, maneja el idioma mucho mejor incluso que Nicolás Samper, que es algo único. Algo difícil, pero lo enguillotinamos sin saber que le estábamos haciendo un favor a Nicolás Samper, porque no pudo ser entrevistado en su programa. No. Le tocó ir a Yo, José Gabriel. Él es Suso el Paspi. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Pues hombre, ante una presión, peer pressure, presión grupal, y en la cual ya me convencí después de tener pues cosas que me gustaban, creo que es el momento de que este personaje se vaya a la guillotina definitivamente, porque fue tal la persona que más me enloqueció. Primero fue Nicolás Samper hace mucho tiempo y se le quitó. Pero hace poco Orlando Rivera me volvió loco, o sea, me dijo, o él o yo. Iba a escoger tú. Pero, pues, dije, la puso difícil, ¿no? Adelante, sí. Monsieur Troller. Cada uno más perdido que una prepago en una feria del libro. ¿Qué eres tú, Susu? ¿Embolador? ¿Periodista? ¿Payaso? Es difícil saber, porque por la pinta que tienes, definitivamente eres el alma de un circo. Pero no del Cirque du Soleil, ni siquiera de los hermanos Gasca, no. Un circo venido a menos, con payasos tristes que dan lástima. Lejos de un tuerquita, lejos de un pernito, lejos de un bebé. Bueno, de este último, por fortuna, estás lejos. Tu pinta es un estereotipo, un pantalón a cuadros que no combina con la chaqueta de otros cuadritos ni con la camisa de unos cuadros distintos. Con razón, eres un tipo cuadriculado. Una media de un color y otra de otro y unos zapatos de bolos. No pues, ¡qué genialidad! Nadie quisiera estar en tus zapatos, literalmente. Un sombrero de bobo de pueblo con una pañoleta y unos dientes falsos para asimilar un mueco. ¿Es eso para ti un embolador? Porque estás denigrando de la profesión, de la de ellos y de la tuya. Si un embolador está para sacar brillo, lo tuyo es algo muy deslucido. No eres un humorista, eres un hazme reír. Además, ya existió otro colombiano, el sí humorista, que hizo de Heriberto de la Calle, otro embolador, solo que, como los grandes humoristas que personificaron a personajes del pueblo, como Chaplin y su mendigo, o su trabajador de fábrica, Cantinflas y su barrendero, o su bombero, o Garzón y su celador, o su cocinera, lo hicieron para burlarse de los poderosos, para poner en ridículo y en entredicho el poder. En cambio, tú trabajas para el poder. Eres parte del poder. Ahora, si lo que eres... Descanse, brother, lo veo como cansado. Ahora, si lo que eres es un periodista que tiene un programa de entrevistas, déjame decirte que antes que tú, pero sobre todo por encima de ti, han estado los inventores del género. Johnny Carson, David Letterman, Jay Leno, Conan O'Brien, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Trevor Noah, Ellen DeGeneres. Y en Colombia, yo, José Gabriel, y bueno, en un nivel un poco más abajo, yo, Augusto Nicolás. Pero es que lo tuyo ya es la base de la pirámide. Perdón, el sótano de la pirámide. El Suso Show es al periodismo lo que Bob Dylan es a la literatura. Es decir, un wannabe. Y como si fuera poco, fuiste durante un tiempo una de las voces de la aplicación Waze. ¿Para qué diablos te necesitamos para que nos digas si hay que girar a la izquierda o a la derecha? Bastante confundidos estamos ya en estos momentos como para que seas tú nuestro guía. El único camino posible para ti, Suso, es el camino hacia el cadalso. No. ¡La guillotina! Muy bueno, bueno. En los originales. La guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Un clásico ochentero ahora. Creo que este grupo fue un one hit wonder. Solo tuvieron esta canción famosa en el 88, tal vez, por Johnny Hates Jazz, esto que se llama Shattered Dreams. Bueno, música tan linda, tan alegre, tan ancestral de nuestro país. Carlos Vives está con nosotros, lo ha llamado todo el mundo, pero pues Carlos, aquí estoy yo también para acompañarte en el duelo de Egidio, que falleció. Sentimos muchísimo y siente mucho la música y el folclor de Colombia, mi hermano. Buenas gracias, tardes. Gracias, Jaime. Gracias por tus palabras. Y bueno, también ha sido un día muy emotivo, muy especial. Y especialmente, bueno, con quien hicimos esa familia, visitando tanto tiempo la radio, la televisión, llevando nuestra música con mi compadre. Entonces hoy la respuesta fue increíble, así que hemos estado con la gente hoy y conversando y hablando como locos, porque ha sido entre la risa y el llanto, acordándonos de tantas cosas. Oye, antes de darle paso a Emilio, que tuvo que ver tanto con Egidio, me he hecho muchos cuentos de Egidio hasta aquí. Sí, muchos que no debo contar yo porque no es mi tema, bro. Ahorita te lo pongo yo. El honor de quedar en las historias de Emilio en su libro. Bueno, pero óyeme, ¿y qué fue lo último que pudiste hablar con él? No, fíjate que la verdad es que su deterioro vino dándose en los últimos años, ¿eh? Hablando, la última vez que hablé con él no fue hace más de, ¿qué será? No hace mucho, antes de que tuviera esta emergencia nuevamente, que lo regresara a la clínica. Hablaba con él, le contaba de los conciertos que hacíamos y de los saludos que le mandaban todos, y él estaba ahí en su apartamento pero muy con mucha fe, como siempre, con toda la alegría y sin perder la alegría, ¿no? Y a pesar de que ya había pasado por momentos muy difíciles desde el COVID y todo eso, él siempre no había perdido la esperanza y, bueno, estaba siempre positivo. La última vez ya que fui a hablar yo, hablé yo y siempre salí con la sensación de si me habrá escuchado todo lo que le dije. Pero igual, Jaime ya se lo había dicho antes, en vida. Así que, nada, lo despedí con mucha alegría de que la vida nos haya cruzado los caminos, hayamos compartido tantos momentos que nos dio la música y nuestro país. Bueno, mi hermano, pues te pongo a Egidio Cuadrado Junior. Te pongo a Egidio Cuadrado Junior. Pero no porque, te lo voy a contar porque en el libro. No, porque él sí conoce muchas historias y creo que es un experto, sí, en el tema. Un abrazo, Carlitos. Te queremos mucho. Gracias, Jaime. Un abrazo y te pongo a toda la gente. Un momentico aquí. Pongo a Emilio, que ya está contigo. Carlitos, recibe por favor un cálido abrazo de mi parte y mi más sentido pésame. sobre todo considerando quién fue Egidio en tu vida. Óyeme, te oí decir que esa última vez que cantaste con él fue el concierto de los 30 años de clásicos de la provincia allá. Ajá. En el Campín, que yo tuve la oportunidad de presenciar. ¿Cómo recuerdas ese último momento con Egidio en tarima? Sí, no, ese momento fue una cosa. Y es que ya veníamos cuidándolo mucho y realmente hacíamos cosas así, que donde él quería estar, donde volvimos, hicimos unos conciertos en lugares donde volvimos, donde él solo cantaba ya, tocaba una, dos, tres canciones, de acuerdo como se sentía ya, pero después ya no quiso viajar mucho más. Y bueno, no, ese último momento de ese concierto, bueno, tú lo recuerdas, fue muy especial, como tú dices, muy especial, porque pues yo creo que fue un último esfuerzo que él hizo y lo que hizo esa noche, como tocó y el esfuerzo que sé hoy que tuvo que hacer y que no era tan consciente yo entonces esa noche, de que él, ¿sabes?, estaba como ya en momentos muy difíciles y bueno, hizo unas cosas hermosas y logramos hacer ese especial de televisión, de que regresamos a Villanueva. Y pues nada, mi hermano, yo creo que lo hemos llorado tanto tiempo desde hace ya varios años, que sabíamos que mi compadre era muy difícil que pudiera regresar y que pudiéramos vivir las mismas cosas, ¿no? Fue ese concierto del Campín que nos permitió como robarle un poquito el tiempo allí, que aparecer yo con mi compadre en esa camioneta. Así que no, muchas gracias por tenernos en los originales y recordar a mi compadre con ese aprecio que sé que pues te tenía, y tú especialmente por todas esas cosas de tu infancia que nos conectan. No solamente por tu abuelo, sino por tus vivencias personales. Te voy a decir algo, ese disco que está sonando en este momento, Clásicos de la Provincia, fue el primer disco que yo tuve en mi vida. Ese disco fue el primero que yo tuve en mi vida y nada. De alguna manera teníamos que influenciar a los Sánchez. Y nos, ay, qué maravilla. Sí. Pues me río porque recuerdo además tantos momentos con él. Hoy ha sido, yo te dije, entre el llanto y la risa, entre el llanto y la risa, es absurdo. No. Claro, no, y te acompañamos completamente. Mira, recordemos un momentico, es lo que fue ese último viaje tuyo con Egidio y el regreso a Escalona, justamente pues con esta versión de un tema del maestro, el carro Ford. Sí, no, espectacular. Y bueno, sí, no, qué momento, ¿no? Volver a recrear eso. A ver, que no, que sí. el hijo de Escalona nos rescatara esa camioneta de Escalona para volver a hacer ese viaje. Por ahí, no sé si viste, hoy puse unas imágenes, hice como una recopilación de imágenes para poner un mensaje. Y hay una donde recién nos conocimos, estamos montados en una camioneta y estamos cantando esa canción de Mala Suerte. Sí, cuando a Escalona lo echan por allá, y después, fíjate, pasaron 31 años y grabamos esta versión nueva y volvimos a conseguir la camioneta y nos montamos en la camioneta y simplemente estamos 30 años más viejos. Pues recuerdo muy bien, estamos viendo el carro Ford justamente, recuerdo muy bien ese último momento allá en el Campín en que Egidio y tú se montaron en la camioneta al ritmo de esta canción. Es que fue mucho recorrido, ¿no? Sí, fue mucho recorrido, es la verdad. Y fue para mí muy dolorosa esa noche porque era muy emocionante ver el público y ver la felicidad de la gente y la comunión que fue esa noche. Pero de pronto tener que aceptar eso. Cuando me monté en la camioneta que tú recordabas, yo me monto y veo esto a mi compadre a la derecha. Yo cuando lo vi, yo sentí que mi compadre estaba muy cansado, estaba muy enfermo. Sabes, tal vez no es que no lo hayamos visto y no hayamos vivido, pero ese día fue como que yo dije, está haciendo un esfuerzo para salir a cantar. Y fue su último concierto. Hizo un esfuerzo increíble porque él no quería, él no, no. Él como buen juglar no quería morirse ni se iba a morir. ¿Quién lo hubiera pensado, Carlitos? Oye, pues yo conozco esta historia, pero es cierto que cuando estaban grabando Clásicos de la Provincia, Eduardo de Narváez, que fue el productor, le puso a Egidio un metrónomo, que bueno, para los que no conocen un metrónomo, es el instrumento con el que se mide el tempo, y Egidio le decía, no, quíteme esos peroles. Quítame los peroles, es correcto, es verdad, es completamente cierto. Los peroles para mi compadre hasta siempre fueron los audífonos, eran los peroles. Y los peroles. le sonaba el beat ahí del tempo y bueno, se volvía loco. Era lo mismo que le pasaba a Alejo cuando le ponían monitores y él sentía que había un eco. Y entonces el ingeniero, y él empezaba a decir, por favor, quítame el eco. Y entonces el ingeniero se volvía loco porque le bajaba a todos los efectos, le bajaba al delay, le bajaba todo porque el eco. Hasta que decide el ingeniero, apaga los monitores a ver qué pasa. Y entonces apagaron los monitores y Alejo dijo, bueno, gracias, sí, está muy bien. ¿Dónde conociste a Egidio? En la serie Escalona, ¿no? Dejó de ser auténtico, sí. Nunca dejó de ser auténtico y de hecho sí, pues justamente pues lo que tengo entendido y tú me confirmarás si es cierto, que es que cuando se hizo Clásicos de la Provincia, pues como nunca se había hecho esa fusión de vallenato con rock antes, al comienzo Eduardo de Narváez trató de grabar a los auténticos primero y tratar de adaptarlos al estilo rockero, pero se dio cuenta que eso no funcionaba con gente como Egidio y que más bien el resto de la banda tuvo que adaptarse al estilo de Egidio. Fue algo así, ¿no? De todas maneras, lo que pasa es que no cambiaba el rock, nuestra visión del rock y la mía personalmente no cambiaba la esencia de lo que había. Entonces era un poquito todos descubrir, incluido mi querido Eduardo de Narváez, descubrir que no había una fórmula para hacerlo, sino entender que como en lo sencillo, en lo básico, en lo que no estaba recargado, porque para mí había diferencias de las primeras grabaciones del vallenato y después lo que fue más el posmodernismo vallenato, había algo del sonido que yo estaba buscando y que trataba de tirar códigos, de decirles a ellos lo que yo quería. Pero eso fue como natural, ¿me entiendes? Yo le quito el patrón de la guitarra, que nace de la misma percusión cumbiera vallenata, funciona perfecto porque no es como una cosa prestada, es una cosa que nace de los mismos tiempos que a veces plantean los vallenatos, ¿no? Ya sea que son muy alegres, muy rápidos, o son muy, muy melancólicos, ¿me entiendes? Están en esos tiempos allí. Y la modernidad ha cabido sin cambiar, sino al final siguiendo como el mapa de lo primero que pasó, el primer bajo que se puso en el vallenato, pues creo que no habíamos nacido, o éramos muy chiquitos, no, creo que no habíamos nacido cuando se puso un primer bajo en un vallenato. Y lo que hizo el bajo fue seguir la caja, y lo que es la caja era el fundamento percutivo de los vallenatos, ¿no? Entonces todo se empezó a electrificar, pensar que lo podíamos hacer en la guitarra como lo pensé, o pensar si se podía hacer en los teclados como lo pensé y como lo aplicamos, ¿me entiendes? Fue como parte natural resultante de lo que ya se venía haciendo, ¿no? Y de la modernización de nuestras músicas tradicionales. Y pensar, especialmente pensar que no hacíamos folclore, ¿no? Y entonces había como un aprecio más por todo eso, pero no pretendía uno ser Leandro Díaz ni... Por eso digo que cuando murió mi compadre Gillo, se murió la provincia, porque al final sí, mi compadre era ese cable a tierra. Para mí es como el último campesino acordeonista, ¿no? Óyeme, sí, óyeme. Sin desdecir de ninguno de los modernos de hoy, que son músicos geniales, de verdad, geniales, y de un virtuosismo que no tuvieron los más viejos. Y que por supuesto en las nuevas generaciones siguen creciendo, ¿sabes? Son veloces, son maravillosos y son... tienen una educación musical más amplia. Hoy tenemos acordeonistas increíbles, pero me pregunto a veces que lo que conectaba a mi compadre Gillo con la tierra era algo que cayó muy bien con lo que yo pensaba que podía ser mi banda para ser un joven que tenía su sonido propio, ¿no? Entonces nada, mi querido Emilio, gracias por... No, ni más faltaba. Por tus mensajes esta mañana, gracias por valorar la música y a mi compadre valorarlo. Bueno, porque creo que hay muchas cosas allí para las nuevas generaciones que son como una enseñanza también muy bonita, ¿no? Sí, pues Egidio deja un legado enorme. Carlitos, te cuento que yo creo que en este momento Egidio está haciendo ya parranda vallenata con... Ebert y con Teto Campo, sí, allá en el cielo. Yo creo que los tres están ahí, están ahí felices y mirándonos y acompañándonos. Y Carlitos, sí, de verdad, de nuevo, recibe mi más sentido pésame con el cariño de siempre. Y también de parte de los originales, que siempre te hemos querido. Y bueno, vamos a despedir con una canción que... yo creo que fue como lo más emblemático, parte de lo más emblemático que hizo Egidio con la provincia. Y su título habla de regresar a una tierra, pero al revés. Yo creo que Egidio, el recuerdo de Egidio nunca estará en esa tierra. Egidio Cuadrado nunca estará en la tierra del olvido, como dice esa maravillosa canción con la que quisiera despedirte. Y diciéndote que, como siempre, te queremos muchísimo y te acompañamos en este difícil momento. Gracias Emilio, gracias. Y ya tendremos tiempo de encontrarnos y reírnos mucho, porque fueron más risas con mi compadre, ¿verdad? Fueron más cuentos y más disfrutarlo y divertirnos. Así que un día que organicemos todos los pensamientos, ¿no? Nos sentamos un día ahí a conversar y a recordarnos para reírnos un poco. Sí, un abrazo gigante, muchas historias con Egidio, y bueno, de nuevo te acompañamos y estamos contigo en cualquier cosa que necesites. Un abrazo gigante de parte de los originales. Y bueno, de hecho, tengo a nuestro director que te quiere decir unas últimas palabras. Bueno, mi brother, pues, ¿qué más te digo? No, hombre, no, sí, el afecto está intacto. Gracias por acompañarnos en este día tan triste, pero al mismo tiempo, claro, que ya cuando empiezo a conversar con Emilio de las historias y las cosas, es difícil no reírse uno y no estar alegres, ¿no? Como le gustaba a mi compadre. Y Carlitos, una última palabra que te quería decir yo es... dígalo. Y te lo digo del alma. Egidio tiene su historia y es una historia del vallenato, pero tú fuiste un motor muy importante para los últimos años de Egidio musicalmente. Y por tu sencillez nunca lo vas a aceptar, pero no, tú le diste un segundo aire a Egidio que de pronto ya no tenía, brother. Escoger a Egidio, tenía toda la intención, escoger Egidio cuando fundaba mi banda, había toda la intención de incluir ese campesino vallenato y empezar a caminar hacia adelante en aplicar todos esos patrones eléctricos y buscar ese nuevo sonido. Por supuesto que ese es parte de mi sueño, haberme encontrado con Techo en la guitarra, haberme encontrado un campesino de verdad en el acordeón. Sí fue calculado, pero es bueno, para me alegro, y para me la música. Alegro porque para Egidio yo sé que tú fuiste demasiado importante. Sí, no, hace muchos años. La vida nos hermanó y vivimos muchas cosas emocionantes, Jaime, y la vida nos okay. llevó por muchos lugares que entendimos por qué nos pasó eso en la vida y lo compartimos. Bueno, mi brother, sigue montando bicicleta, por ahí me contaron que viste la bicicleta y ni idea dónde estás, ahí te encontramos. Abrazote, besos a tu bella Claudia Elena y que Dios te bendiga. Gracias, Jaime. Aquí está la tierra del olvido, es lo que vamos, mi brother. Cuídate. Chao. Chao, Jaime. 4.9. Hay un cáncer de pulmón que crece enfurecido, rápido y agresivo. Es el tumor de células pequeñas o microcítico, una enfermedad que se expande vertiginosamente y cuando da la cara suele estar ya muy avanzado con metástasis en otros órganos y su pronóstico es muy malo. Su biología es tan violenta que la ciencia lleva décadas sin tomar la delantera, con poco más que quimioterapia para dar el primer golpe, pero sin más armas para defender. Sin embargo, paso a paso, una nueva generación de fármacos ha empezado a abrir una brecha de luz. Los oncólogos no lanzan fuegos artificiales ni se dan por satisfechos, pero admiten que la nueva constelación de tratamientos para el microcítico invita al optimismo, sobre todo en un tumor que en el 70% de los casos se detecta en fases muy avanzadas y cuya supervivencia a 5 años no supera el 3%. Y esa enfermedad está vinculada con el tabaquismo y es un cáncer particular de pulmón donde ya hay otros tratamientos y fármacos que se pueden utilizar para subir la expectativa de vida, ya no 3% a los 5 años, sino 10% a los 5 años. No es muy alentadora, pero algo es algo. Bueno, pues sí. Nota, Nito, Nico. Eso es 5-8. No, pues 0-1. Escuchemos una canción de James Bond, de una película que hizo Daniel Craig en ese papel. Digamos que Daniel Craig hizo 5 películas de James Bond, de las cuales 3 me parecen excelentes, que fueron Casino Royale, Skyfall y No Time to Die, pero hubo 2 ahí que estuvieron como ensanduchadas, que me parecieron bastante malas, y esta fue una de ellas. Sin embargo, la canción me parece excelente, la película Quantum of Solace, por Jack White y Alicia Keys. Aquí está Another Way to Die. Un enguillotinado que bien se lo merecía por su amistad muy polémica con Jeffrey Epstein, pues fue uno de esos vagos del Reino Unido, muy famoso, que el rey Carlos III pues quisiera enguillotinarlo porque no le paga el arriendo de su mansión. Claro. Sí, no se va de ahí. Es de esos... holgazán. Un holgazán, exactamente. Es el príncipe Andrés que se nos fue con su querida esposa Fergie. Pero no la de Black Eyed Peas, Sarah Ferguson. Sí, Sarah Ferguson. Claro, hermano, porque usted no se me va a llevar esa divinidad. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Mi desestimado príncipe Andrés, o tal vez debería decir duque de York, porque los príncipes, por lo menos los de las historias para niñas, a pesar de darles besos para despertarlas, al final por lo menos se las llevan a vivir a un castillo, uno como el Royal Lodge, en el que vives recostado a tu ex esposa Fergie, en cuartos separados, obviamente, sin pagar un peso y muy a pesar de que ya te echó de ahí tu hermano, el rey Carlos III. Pero es que, ¿qué podemos esperar de un príncipe que es el noveno en la línea de sucesión a la corona británica? Tendrían que morir 3 generaciones en la familia Mountbatten-Windsor para que tú coronaras. Y no te va a alcanzar el tiempo, porque hoy ha llegado el día en que dejarás de hacer esa tediosa cola. Te despojaron de tus títulos militares. Nadie puede llamarte hoy Su Alteza, si acaso Su Bajeza. Dejaste tus funciones públicas porque tu madre, la reina, así lo ordenó. No solo no te quería ver ella, no te quería ver a nadie, salvo tal vez en la prisión del condado de Nueva York, donde se entabló la demanda por violación a una menor. ¡Qué coincidencia habría sido! El duque de York encarcelado en Nueva York. Pero tu mamita, perdón, la reina de Inglaterra, tuvo a bien desenfundar, al parecer, 15 millones de dólares y arreglar con la víctima para que su hijito no fuera a juicio. Pero no para ayudarte, para ella que te pudrieras, sino para salvar el poco prestigio que aún le queda al reino de Inglaterra. Deberías haber muerto en las Malvinas cuando fuiste a pelear al mando de un helicóptero de la Royal Air Force. Por lo menos habrías pasado a la historia como un héroe. Pero en cambio ahora, la única medalla que puedes colgarte es la de la deshonra. Ya no eres noble, eres vil. Abusaste de una niña en repetidas ocasiones y ante la prueba reina, una foto en que salías abrazado a ella, descaradamente dijiste que no la conocías, que no te acordabas y que seguramente era un montaje. Tal vez porque creciste en el Palacio de Buckingham, que son especialistas en fotos retocadas con Photoshop. Sí. Pero no, era una foto tomada en la mansión de Jeffrey Epstein, lugar que frecuentaste varias veces junto con su isla cuando viajabas en el Lolita Express. ¿Lo recuerdas ahora? Creo que la frase correcta es ¿cómo olvidarlo? Nosotros queremos recordarlo para que nunca vuelva a suceder algo así. A ti sí queremos olvidarte. Dios salve al rey. A ti que no te salve nadie. Inglaterra no te necesita. El mundo no te necesita. Ni a ti, ni a ningún violador. ¡Que ruede sangre azul! ¡La guillotina! En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. ¿Quieres encontrar tiquetes baratos? Ingresa a turismocity.com.co o descarga la app y compara el precio de todos los buscadores con una sola búsqueda. Además, Turismo City te avisa cuando hay tiquetes muy baratos. Turismo City, paga menos por viajar. En los originales, el mundo al instante. En los originales, Unicentro es y siempre será. El Concorde, el avión que convirtió el océano en un estanque tal y como lo despidió la cadena estadounidense NBC, realizó su último vuelo comercial el 24 de octubre del 2003. Un vuelo a baja altura de ida y vuelta entre Londres y Edimburgo, dentro de la gira de despedida de British Airways junto a Air France, la única aerolínea que disponía de estos aviones supersónicos, eran dos aerolíneas. Finalmente, el 26 de noviembre, el Concorde apagó sus motores para siempre cuando voló a Bristol para entrar en el Museo de la Aviación. La aventura se inició en el 76 y terminó en el 2003. Todo esto a raíz de un accidente y todo esto, pues, paralelamente porque no era rentable el Concorde. Ahora están buscando un avión entre 64 y 80 pasajeros que se llama el Overture, que estaría muy pronto en el mercado, creo que en unos 10 años. No nos tocará a nosotros, pero logra 2.100 kilómetros por hora y puede acomodar la mitad del Concorde. Pero haría Madrid-Atlanta en 4 horas y media en lugar de las 8 horas que existe en el vuelo actual. Bueno. Buenísimo. Continuamos ahora con David Bowie, un clásico del 83, uno de los éxitos más importantes de su carrera, junto con Fame, junto con China Girl, por ejemplo. Esto fue producido por él junto a Nile Rodgers, y esto se llama Let's Dance. Bueno, hago un stop para hablar un poquito de nuestra siguiente invitada. Yo, como dice Emilio, tuve la oportunidad, yo no tuve ninguna oportunidad. Yo conocí a esta chica hace muchos años cuando estaba en la música brasilera, muy metido, me empezó a gustar. Es una mujer de muchos años en la música, talentosísima guitarrista y una de las grandes, grandes personalidades de la música de Brasil. Ella lleva muchos años, ha estado al lado de gente muy importante, incluyendo al grandioso Vinicius de Moraes. De hecho, ella alguna vez reemplazó al guitarrista Toquinho, y ahí tuvo sus momentos a comienzos de los 80 con él. Pero ha estado con todo el mundo y pues es considerada una de las figuras más importantes de la música del Brasil. Yo creo que tiene una de las voces más bellas que ha dado ese país. Tiene un inglés precioso, tiene un francés lindo, y por supuesto no tengo sino palabras de agradecimiento de poder tenerla en el programa. Y qué mejor que Emilio Sánchez, de la nueva generación, para que conduzca y lleve a Joyce a un mundo de felicidad. Joyce Moreno, a un mundo de felicidad. Y la dejo en tus manos, Emilio, mucha suerte, y comencemos con algo de ella, por favor. Claro que sí. Vamos a comenzar con una canción que hizo Joyce por allá en el 91, que, bueno, vamos a hablar de cosas más recientes de ella también, pero quiero comenzar con un tema un poco anterior que pertenece a su disco Language and Love, y es un homenaje a otro maestro de la música brasilera, Hermeto Pascoal. Y esta canción, de hecho, son unas indicaciones sobre cómo llegar a la casa de este monstruo de la música brasileña, Hermeto Pascoal. Esto se llama Na Casa do Campeão. Bueno, Joyce, como ya hemos contado, tú eres una de las grandes figuras de la música brasileña. Has colaborado con todo el mundo, con Marcos Valle, con inclusive con Tom Jobim, con Vinicius, con João Donato, en fin. Y te quiero preguntar, para comenzar, ¿por qué crees que la música brasilera es tan rica y por qué ha aportado tanto la música brasilera al mundo entero? Olha, eu acho que uma das coisas é que nós somos um país muito grande, nós temos essa mistura de raças, né? Da raça europeia, da raça negra, da raça indígena. Isso tudo eu acho que é uma mistura muito favorável à arte, à cultura. Talvez por isso. Bueno, ella cree que esta prestigio y esta riqueza de la música brasileña se debe sobre todo a que Brasil es un país muy grande, es un país enorme, es una mezcla de razas donde hay cultura europea, hay cultura africana, hay cultura indígena, y todo eso se ha combinado, y por eso ella cree que, digamos, que la música brasileña es tal vez tan polifacética. Quiero ahora recordar, Joyce, algunos de tus compañeros, algunos que fueron influencias para ti, que también fueron tus parceiros, que fallecieron recientemente. Primero quiero recordar a Carlos Lira, con una versión linda que hiciste junto a Ivan Lins de uno de sus clásicos. Oigamos, por favor, esto que se llama Si Influencia do Jazz. Bien, Carlinhos Lira fue una de las grandes figuras de la bossa nova, tremendo compositor y guitarrista de Brasil. Sabemos que fue una influencia muy grande para ti, pero también fue parcero tuyo en algunas canciones. ¿Cómo conociste a Carlinhos Lira y cómo terminaste colaborando con él? Y bueno, ¿cómo te sientes al respecto del legado enorme que él deja para la música de Brasil? Bom, Carlos Lira, assim como João Donato, foi uma figura muito importante para mim na minha formação musical. Sempre escutei muito a música, tanto do Carlos, quanto de Jobim, quanto de Vinícius, quanto de João Donato, de João Gilberto. Então, quando me tornei parceira do Carlos Lira e do João Donato, para mim foi uma grande honra e uma grande alegria, porque a minha geração foi formada por esses grandes compositores. Bueno, ella pertenece a una generación que fue formada por gente muy grande de la música brasilera. Ella creció escuchando, por ejemplo, a Carlos Lira y luego a João Donato, de quien vamos a hablar en un momento. Los oyó mucho, también oyó obviamente a Tom Jobim, a Vinícius de Moraes, a João Gilberto. Y para ella fue muy importante haber sido compañera de composición de Carlinhos Lira, el autor de muchas canciones importantes de la música brasilera. Y ya que menciona sus colaboraciones con João Donato, pues Joyce, sabemos que João Donato fue un colaborador muy frecuente en tu música y vamos a hablar ahora un poco de él, pero primero quiero recordar un tema lindo que grabaste junto a él y que compusieron ustedes dos juntos en un disco que se llamó Tudo Bonito, del año tal vez 99, 2000. Esto se llama así, se llama Prosiga. Inmenso, João Donato. Esta es una de mis canciones favoritas de todo tu repertorio, Joyce. João Donato fue definitivamente uno de los compositores más importantes de Brasil. Tremendo músico, gran pianista también. ¿Qué aportó João Donato a tu vida, tanto musicalmente como personalmente? Olha, era um amigo muito querido também, uma pessoa muito interessante, uma dessas pessoas que só aparecem no planeta de vez em quando, muito raramente. Era uma figura muito rara mesmo. E, além de tudo isso, esse grande compositor, né, com um estilo único. Sim, foi este grande amigo, querido, um maestro, una persona muy interesante, esas personas que solo aparecen de vez en cuando. Bueno, y un compositor de clásicos enormes como por ejemplo Bananeira o por ejemplo en fin, muchas cosas importantes. Y vamos ahora con una canción que tú hiciste hace algunos años, por allá en los 80, que originalmente se llamaba Tardes Cariocas. Es un homenaje a tu ciudad, a Río de Janeiro, y esto se llama así. Vamos a ver esta versión en inglés que hiciste muy linda en tu disco Music Inside. Esto se llama See You in Rio. There was a time when spring was something special. Spring was a time when people fell in love. Now when it I just can't feel no pleasure. I know that summer really means much more. The warmest nights, the brightest days are coming. Lovely things are running right into your mind. Relax and find that summer came true, and every crazy thing can happen to you. And just in case you ever come to Rio, to see you for a beer or two. Let summer come true, and every crazy thing will happen to you. And just in case you ever come to Rio, well, I hope to see you for a beer or two. Joyce, sabemos que eres una carioca absoluta, una mujer orgullosa de ser parte de Río. De hecho, hace algunos años hiciste un disco solamente de canciones de Río de Janeiro. ¿Qué significa Río para tu música, para tu vida, para tus composiciones y para tu trayectoria como artista? Olha, eu nasci aqui, nasci, cresci, vivo aqui, é a minha cidade. Eu acho que sempre vai ser. Eu acho que quase todo artista tem uma ligação muito forte com o seu lugar de origem. Para mim, o Rio de Janeiro foi sempre muito importante, mas é importante também dizer que o Rio de Janeiro é o berço de toda uma cultura musical, né? Daqui saiu o samba, a bossa nova, o choro. Então, é uma cidade muito, muito musical. Sí, claro. Evidentemente es que era inevitable que Río de Janeiro influenciara a Joyce porque, bueno, ella es de ahí, vive ahí, carioca, de corazón, de pura cepa. Y ella siempre, digamos que ella siempre ha dicho que Río siempre será su ciudad. Para ella todo artista tiene una conexión con su lugar de origen, pero es que además hay algo aquí adicional muy fuerte y es que de Río sale mucha música, sale la samba, sale la bossa nova, sale el choró. Entonces, evidentemente, es una ciudad musicalmente y culturalmente muy rica. Y la siguiente canción que vamos a oír es, yo creo que una posición muy personal que manifiesta Joyce sobre la música de la juventud actual. Y, digamos, contando un poco qué es lo que ella prefiere oír. Con respecto a todo lo que está ocurriendo en la música ahora, en la música comercial, realmente es un homenaje a João Gilberto. Joyce, oigamos un poco de esto que se llama así, Quero Ouvir João. Toda sexta-feira a moçada quer samba, dia de zoeira. Onde quer que a gente vá, numa gafieira, num salão, numa fuá, lá na estação primeira, ou qualquer mesão de bar. Toda sexta-feira todo mundo quer um som do chapéu mangueira, ao complexo do alemão, rock metaleira, funk, reggae, pancadão, é tanta barulheira, música de réveillon. Ninguém ouve nada, não. Ninguém ouve, não. É pau na moleira, tudo feito pra dançar. De tanta besteira, o que é que ainda vai ficar? E nessa brincadeira, ainda não ouvi nada de bom. O que que tem pra se cantar? Tudo já ficou fora do tom na sexta-feira. Fujo dessa confusão pra ficar inteira. Pra me dar satisfação, basta uma cadeira, uma voz, um violão, e assim dessa maneira, eu só quero ouvir João. Eu só quero ouvir João. Eu só quero ouvir. Sí, a mí me fascina la letra de esta canción porque me identifico completamente. Dice que en general mucha música comercial de hoy en día es una barulera, que significa un ruidajo, barulio en español es ruido, que es una brincadeira, que es un chiste. Y creo que tanto tú como yo los viernes en la noche preferimos oír a João Gilberto. De hecho, a mí me preocupa mucho el transcurso, por ejemplo, del pop actual. Se requieren 8 personas para componer una canción de 1 minuto y medio, 2 minutos, que generalmente no tiene mucha profundidad. ¿Qué piensas tú sobre cómo está progresando la música comercial actual? Que hay cosas buenas, pero me parece que cada vez son más difíciles de encontrar. Olha, é difícil dizer isso. Aliás, eu queria dizer que a letra, as palavras dessa música que a gente está ouvindo, Quero Ouvir João, são do Paulo César Pinheiro, que também é um grande compositor brasileiro. E isso foi, vamos dizer, um desabafo dele com relação a essa música comercial, né? Música de massa, que hoje em dia eu acho que toma o mundo inteiro. Mas eu acho que a música criativa, a música orgânica e criativa, sempre vai existir. Então, isso, ainda que exista, vamos dizer assim, na clandestinidade, em pequenos nichos, com um público menor, mas sempre vai acontecer. A gente pode não ter uma plateia de 1 milhão de pessoas, mas sempre vai ter alguns milhares que vão se interessar nessa música mais criativa. Sí, efectivamente, bueno, la letra de esta canción la hizo otro parcero de ella en muchas canciones, que es Paulo César Pinheiro, y esta fue como su respuesta a todo lo que está ocurriendo en la música comercial actual. Y ella dice, si bien digamos que obviamente es una música que permea el mundo entero, la música creativa para ella seguirá existiendo, así sea un nicho, tal vez no le llegue a 1 millón de personas, pero seguirá existiendo, y bueno, gracias a Dios que sigue existiendo. Me parece que es absolutamente necesaria. Y ya que menciona a Paulo César Pinheiro, vamos a oír, yo hice otra canción linda, que fue una parcería entre Paulo César y tú, y es tu homenaje a Cuba. Oigamos un poquito de esto que se llama Habaname. A dançar, quebra o meu jejum. Serena, me lambuza de cana, tabaco e rum. Havana, me Havana, me bota uma Cuba livre. Carrega em teu ritmo sensual, irmã Namê, nossa música tem sangue tropical. Havana Namê, tira aqui pra bailar, quero ouvir teu som caribenho. Entre Cuba y Brasil, que de hecho en algún momento cantaron juntas Omara Portuondo representando a Cuba y María Bethania representando a Brasil. Composición tuya. ¿De dónde sale esta canción tan linda, este homenaje a Cuba? ¿Cómo ocurrió? Fue en mi primera viaje a Cuba. Yo estuve 2 veces apenas en Cuba, mas na primera vez eu fiquei muito impactada, muito impressionada com a beleza do que eu vi, né, da paisagem em frente ao hotel onde eu estava, né? Tinha, a gente via o Malecón e via também o mar, né? E isso foi o que me inspirou um pouco para fazer essa canção, Habaname. Eu achei a cidade linda, achei tudo muito bonito e por isso fiz essa canção. Depois pedi a Paulo César que completasse essa letra. Sim, isso todo ocorreu como produto do primeiro viaje a Cuba que hizo Joyce. Joyce ha estado 2 veces em Cuba, pero quedou muito impressionada con la belleza de lo que veía en ese paisaje frente a su hotel, también el malecón, el mar, y eso fue como lo que inspiró esa canción inicialmente. Me pareció todo muy bonito, y luego ella le pidió a Paulo César Pinheiro que completara esa letra. La siguiente canción, Joyce, es una canción que tú compusiste para otra gran cantante brasilera, digamos que ya de una generación posterior, pero yo creo que una de las mujeres más importantes de la música brasileña hoy en día, que es María Rita, recordemos que ella es la hija de Elis Regina y de César Camargo Mariano, y quiero que escuchemos un poco de esto que se llama así, No Mistério do Samba. Meu samba, que bom que é poder mergulhar no mistério do samba, que manda, que é dono da minha cabeça e me ensina a viver. Nobreza, pisando descalço os caminhos da mãe natureza. Beleza, certeza de quem sempre encontra a maneira de sobreviver. É povo bamba, nasci pela graça de Deus num país que tem samba. E o samba é o grande presente que a vida me ofereceu. Saudade, eu juro, eu não tenho dos sonhos nem da mocidade. Verdade, vontade, eu vim porque tive vontade, o desejo bateu. E agora, licença, perdão, minha gente, eu preciso ir embora. E o samba mandou me chamar e tá quase na hora da aurora do samba. Que bom que é poder mergulhar no mistério do samba. Joyce, essa música foi muito linda, uma música que você fez para Maria Rita, uma das grandes cantoras que tem a MPB hoje em dia. E eu acho que a MPB tem cantoras muito interessantes que fazem coisas muito boas, como por exemplo Maria Rita, também tem a Martinália. Tem Marisa Monte, tem Ivete Sangalo, cantoras que realmente mergulham muito no, na música brasileira, no samba, nos ritmos do Brasil. Que acha você das novas cantoras que estão fazendo uma carreira muito profunda e muito interessante nos ritmos brasileiros populares? Ah, eu acho ótimo. Eu acho que é preciso que exista essa continuidade. Eu fico também contente quando eu vejo compositores e compositoras, mulheres também compondo, né? Instrumentistas. Eu acho que a renovação sempre existe, sempre vai existir. É muito importante que a gente abrace essas gerações mais novas, né? Porque elas ouvem as gerações mais antigas, como foi também quando a minha geração começou. Nós somos filhos e filhas da bossa nova, né? Então, eu acho que a música sempre tem essa continuidade. Sim, a ela lhe parece maravilhoso. Bueno, de hecho, traduzco primero la pregunta que hice, y es que hay mucha gente de generaciones posteriores en la música de Brasil, sobre todo muchas cantantes de nuevas generaciones como María Rita, para quien ella hizo esta canción, Ivete Sangalo, Martinália, Marisa Monte, que han explorado de forma muy profunda y muy interesante los ritmos populares de Brasil, no necesariamente comerciales. Y quería le pregunté sobre su opinión respecto a estas nuevas mujeres de la música brasilera y lo que hacen, y ella dice que le parece espectacular, que queda muy contenta con estas mujeres artistas nuevas que crecieron oyendo, por ejemplo, la generación de ella, así como ella creció oyendo a los maestros de la bossa nova. Y a ella le parece importante que todo se vaya renovando, y efectivamente eso es lo que va ocurriendo. Y bueno, un tema inevitable en la música de Joycee es la identidad femenina. Yo creo que es tal vez una de las grandes abanderadas del punto de vista de la mujer en la música brasilera, y por eso quiero que oigamos esta canción, que es un homenaje a la mujer, y yo creo que es la canción más conocida de la carrera de Joycee. Esto se llama así, Feminina. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria com você dia tudo. Então eu quero dizer que estou muito obrigado com você por estar aqui no nosso programa. Grandes admiradores da sua música. Eu assisti um show seu faz alguns anos em Los Angeles, no Cebuon, e sempre gostei muito da sua música. Obrigado por estar com nós, Joycee. Olha, eu agradeço a você, mando um grande abraço para todos na Colômbia também. Foi um prazer conversar com você e saber que existe tanto interesse na música brasileira por parte de vocês, nossos vizinhos, nossos irmãos colombianos. Um grande abraço para todos. Obrigado, Joycee. Sim, bueno, essa foi a grande Joycee Moreno, tremenda cantautora brasileira que estuvo con nosotros. Le agradecemos por su presencia. Inclusive le conté que tuve la oportunidad de ver un concierto suyo hace algunos años en Los Ángeles, en un lugar que se llamaba Cebuon, y ella dice que está muy agradecida con nosotros, que está muy agradecida sobre todo con la gente colombiana por digamos que ese cariño que tenemos nosotros como vecinos de Brasil hacia la música brasilera. Una mujer verdaderamente espectacular que ha estado con nosotros el día de hoy en Los Originales. Bueno, pues maravilloso, me emociona mucho toda la carrera de Joycee. Quiero pues agradecer al equipo de producción, a Orlando Rivera, a nuestro querido Raúl Pájaro. Quiero agradecerle a Cristian Rojas por la maravillosa consola hoy. Pues hombre, y especialmente muy agradecido con Orlando, con Raúl y particularmente con Emilio por una excelente selección musical. Obrigado. Porque lo hizo muy bien y por pues una excelente entrevista. Y bueno, que sigamos con estas cosas. Y bueno, aquí termina el episodio. ¿Qué tal la voz de Joycee, Michelle? Yo pregunto. Increíble. No, es que es increíble. Sea, así canta la negra grande de Colombia, ¿no? No, lindo. Son dos estilos. Sí, por muy eso. Muy diferentes, sí. pero el, bueno, pero la voz de ella es como mágica. Bueno, y acuérdense, ella debe estar muy triste por lo de Jamaica porque es gran seguidora de la cultura Rastafari, ¿no? Hasta sus últimos días. Ya, el surf. Tiene también los ojitos torcidos. Sí. Eso sí, toda la enrojecidos. Bueno. Baretera profesional, ¿no, Emilio? Eso ya. Además, merecido. Que usted sabe que en el lenguaje baretero. Dígale a Michelle que es la que no, está que, en lo del surf. Bueno, que la gente. Yo no sé si todavía se usa, pero en mi época me contaban. A ver. Que cuando uno, el carioca, hacer carioca, era como que era una copiadita y se la pasaba a uno al otro, ¿no? Era una copiadita y la ¿pero rotaba. ¿Pero qué decía? ¿Deme un cariocazo? Carioca, hagamos carioca. Y ajá, carioca es la gente que nació en Río, entonces claro, hay una correlación ahí. Sí, o sea, no. Usted dijo que los surfistas eran bareteros. No se mame del cuento. Sí, de Nico, está grabado. Sí, ahí están por los audios. Digo, con los surfistas de Río también hay muy buenos surfistas allá. Claro. Bueno, la listo. Ola, ya la ola carioca, o sea, la ola carioca. No, pero es la orla. Tranquila. Oye, la chica habla lindo. ¿Qué tal como canta inglés? Ola? Es no, que a mí es me es espectacular. Es espectacular. Y tiene 76 hermosa años, no lo quise decir. Tiene 76 wow, no años. La voz la tiene idéntica. No la ha cambiado en nada. ¿Y qué tal como toca guitarra? No, y como compone. No, y como el compone. Talento colombiano está muy... Es no que me parece, ojo. Necesitamos seguir en el reggaetón para funcionar. No, pero le dijo, no supe la respuesta de ella, no sé si la contestó siquiera, pero ¿sí? Cuando Emilio le contestó que, o le preguntó que si no sentía que había como un decaimiento en las nuevas cosas que estaban haciendo en Brasil, ¿no? Ah, sí, ella dijo que eso era una respuesta de su amigo Pablo César Piñero, que hizo la letra de esa canción de Quero Ouvir João, a todo lo que estaba pasando en la música comercial, pero que ella cree que la música creativa aún así va a seguir, así sea de nicho, pero que agradece que siga. Dice que de pronto no llegará a 1 millón es de personas. Decir, reggaetón. ¿Ella no cantaba nunca reggaetón? Sí. No lo creo. No. Eso no ya pegó. No cantó. Sí, debe haber una forma de reggaetón brasilero, ¿no? Sí, se llama, le dicen funky. Es un funk que sí, nada que ver con el... Con el funky con, bueno, gringo. Con el gringo, pero ya volvemos, sí, muchachos. Qué sí, pena porque me falta un arepacito. Avancemos porque hay mucho compromiso comercial, Germán. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche. Una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. The Miracles fue un grupo muy importante en la historia del soul y sobre todo en Motown Records, porque fue el grupo con el que se iba a conocer Smokey Robinson, que fue uno de los grandes arquitectos del sonido Motown Records. Él compuso muchos de los éxitos de esa movida por allá en los 60, pero este fue un tema que hizo ese grupo ya después de que salió Smokey Robinson y se volvió solista en 1976, Love Machine.